causando el dolor esta oscura soledad. Te quiero, no puedo olvidarte. Te quiero, no puedo negarlo. Te quiero, no puedo olvidarte. Te quiero, más como negarlo. ¡Vamos a todo el mundo! Lo siento para allí, lo siento para allá. Aquí, aquí, aquí, allá. Aquí, aquí, aquí, allá. ¿Cómo negarlo? ¿Y cómo te quiero?